Bueno, en realidad fue invitado por la Comisión de Gobierno porque tiene una propuesta con respecto a los carnet de conducir para los jubilados, pero aparte, sabiendo la trayectoria que también tuvo políticamente en nuestra ciudad, era una oportunidad para escucharlo y para que él nos dé un panorama como ve, tanto como vecino, como ex dirigente político y bueno, un empresario importante. Realmente ha sido muy productiva, estuvieron los concejales acompañando y bueno, uno no tiene más que escuchar y tratar de aprender con su experiencia y bueno, vamos a ver si llevamos adelante el proyecto que nos presentó, vamos a ver la factibilidad y en consonancia con las nuevas ordenanzas que se están haciendo con respecto a tránsito y a las licencias de conducir nacionales, vemos si podemos adaptarla. Justamente los jubilados son personas que ya han hecho el curso varias veces, que la renovación debería ser mucho más sencilla para la actualización y fundamentalmente esto que tiene que ver con los costos, ¿no? Un jubilado tener que hacer algunos estudios que lo tenga que pagar de su bolsillo sería una colaboración en ese aspecto de economizar para el propio jubilado.